se recostó, llegada desde el fin. No dijo nada y su sueño me llegó a halagar. Sentí al mirarla el dolor en sus ojos grandes que temblaban, y me incliné a acariciarla en esta canción. Nació en el mar, rodeada de sus eternos amores, la seguía. Se deslizó sin saber que algún hombre sediento la quería atrapar, y en su bondad y su belleza la dejó en pasmar los silencios del vivir. La distancia por seguir. Voy a sanar tu piel. Mil gotas curiosas tengo para dar. Tu fatiga descansa en tibias arenas. Mañana el mar tendrá luz para recibirte. Tu amor después en la costa renacerá.